Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus. Y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Amanece en Santiago, amanece en Santiago. ¿Santiago? Sí, es que la mañana es así. Después va cambiando con el paso de las horas. Qué inclusivo, qué inclusivo. Parque Santiago. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag Lejos Más Unidos Que Nunca. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa. Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:01, la temperatura surca entre los 5 grados y medio, bajo para el Coquimbano, para el Serenense, y 30 grados la temperatura, felicidad para la zona baja del cuerpo. Va a vivir todas las emociones el día de hoy. Es un carrusel de emociones para la zona baja. Y está con nosotros la Viña Marina, Carla Martínez, Zapa Blaza. La primera de Chile. ¿Eh? ¿Cómo estás, Carla? Hola. Bien, ¿y ustedes? Bien, pues, bien. Gwendolyn. ¿Te sientes, me imagino, Carla, te sientes más acompañada ahora que hay muchas comunas en cuarentena? Oh, ya después hablamos de eso, ¿no? Oye, es como el alumno porro del curso, nunca deja de estar en cuarentena, Santiago. Sí, pues. Terrible. Qué pena. El otro día yo les contaba a Marco y Marcelo que tuvo que venir un técnico de una compañía a mi casa. ¿Ya? La verdad es que no veía presencialmente a alguien hace... Ya perdí la cuenta. Oye, qué manera de hablarle yo a ese señor. Bueno, califica como categoría. Como categoría del porno, ¿eh? Sí, era gafita. Yo todo el rato decía, disculpe. ¿Repartidor de pizzas? No salgo hace 2 meses. ¿Quiere servirse una cosita? De muchas cosas, del matrimonio de Cecilia Bolocco, hablamos de... Oh, qué amplio. O sea, se creó una relación. Hay un lazo ahí, ¿eh? Fantástico. Pero es verdad, si el ser humano necesita sociabilizar. Necesita hablar. Y no es lo mismo hablar por redes que hablar presencialmente. De verdad que no es lo mismo. Me di cuenta. Exacto. Es distinto y menos sano. Pero tenemos encuesta para el día de hoy, Marcelo. Sí, la encuesta de hoy tiene que ver con la última polémica que ha explotado, ¿no? En nuestra sociedad. Con el nombramiento de Macarena Santelices como ministra de la Mujer. Ha habido muchas opiniones de para allá, para acá. Tac, tac, tac, para ti, para mí. Tac. En las redes sociales especialmente. Y lo que preguntamos es, ¿tú piensas que no debería haber sido nombrada por...? Y las alternativas son ser pariente de Pinochet, admirar a Pinochet, ser de la UDI y la última es no veo problemas con ella. Ahí están entonces las alternativas para que todo el mundo opine de esta situación. Te siento que vamos a despertar al monstruo dormido. Al monstruo de la Quinta Vergara. Bueno, vamos. Cuando el líder señala al bot, el bot va... a pelearla. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la separado nomás, Nano. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Blaza. El Senado despachó el proyecto de ingreso familiar de emergencia, pero sin el mecanismo para poder elegir a los beneficiarios y los montos de los aportes. La Comisión Mixta del Congreso ratificó que sea la alta dirección pública la que determine los montos de las dietas parlamentarias. El Congreso despachó la ley corta que prohíbe la repartición de utilidades a empresas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo sin efecto retroactivo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que llegaron a un acuerdo con bomberos para disminuir el recorte presupuestario para la institución, fijándolo en 1.400 millones de pesos. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llamó a no hacer prejuicios con el nombramiento de la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices. El Tribunal Constitucional validó el proyecto que regula los fraudes con tarjetas bancarias, quedando en condiciones de ser convertido en ley. Y la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, aseguró en Canal 24 Horas que el Campeonato Nacional de Fútbol podría retomarse a mediados de julio o principios de agosto. Perfecto. Mira tú. Hay noticias, chiquillos. ¿Por dónde partimos, Carleta? Mira, yo tenía como tema para partir 10 perritos, la batalla de Santiago. Yo no sé, fue a la nieve. ¿Qué pasó? No me queda nada, más que nueve. Es que yo tenía... Ay, me perdí la talla, justo se... Es que tú dijiste, yo tenía... Hiciste una pausa perritos. Y puse 10 perritos. Ya, ok. Tú sabes que el otro día yo empecé, justamente, mira qué increíble la conexión, empecé a en mi mente, mientras me duchaba, tengo que aclarar, a cantar esa canción. Y me acordé de la rima nieve para 9, el mapocho para 8, un bonete para 7. Pero, y fui avanzando, algunas las inventé, pero no pude encontrar una rima para cuando te quedan 2. Uno se tos. Fue. No, por eso. Cuando ya te quedan tos. Para uno. Yo tenía 2 perritos y uno. Me queda solo. Y uno no es ninguno. Dice. No, po. Y me queda bueno. Uno. ¿Qué rima con uno para poder decir y solo me queda uno? Pero, ¿es esto no o las noticias? ¿Es esto o ir a las noticias? Así que, Carleta, tú decides, ¿ah? No, yo quería comenzar con la batalla de Santiago. Cuando digo la batalla de Santiago, me refiero a el concepto que ha utilizado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para referirse particularmente a la situación de contagios en la región metropolitana. Exacto. Ayer se anunció que se suman al confinamiento nuevas comunas: Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Los Espejos, Los Prados, Macul, Peñalolén. Hoy podría armar una canción con todas las comunas: Renca, San Joaquín, San Miguel. Está buenísimo. En fin. Parte mañana viernes a las 22 horas. Se informó también que Ñuñoa Norte y Punta Arenas Urbano salen de cuarentena hoy a las 22 horas, pero se mantiene el cordón sanitario. Se estima que en Santiago, con todas estas nuevas cuarentenas, van a ser cerca de 5 millones de capitalinos los que van a estar con esta medida, que en esta oportunidad va a ser, parece, bien controlada y bien fiscalizada. Él escuchaba al intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, decir que iban a ser, pero implacables con la gente que no cumpliera con las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria. Ahora, implacables con la gente que tienen, porque no hay funcionarios para nada. O sea, claro. Yo ayer estuve en Santiago Centro, las calles, como Avenida Mata o Blanco, estaban llenas de autos, no había ninguna fiscalización. Entonces yo digo, bueno, está en cuarentena Santiago, y no, Vicuña Maquena lleno, y no pasa nada, no había nada. Tú sabes que la única forma, porque evidentemente no puede haber un fiscalizador en cada esquina, pero la única forma es que la pena sea muy, muy importante, cosa de que eso disuada a la gente con salir a la calle. Es como, por ejemplo, el andar antes, la época normal. Andar en tren. Andar a exceso de velocidad, que efectivamente hay mucha gente que anda a más velocidad de la permitida, pero uno sabe que el castigo es más o menos potente. Yo creo que es la única forma. Claro, pero estoy de acuerdo contigo, pero... No, si las ningún multas y todo control... eso igual son potentes, pero hay una mezcla ahí de cosas, gente que no le toma el peso a la situación. En televisión han mostrado fiscalizaciones, por ejemplo, con el toque de queda. La gente pareciera que no le toma el peso a lo que significa andar en la calle sin autorización en un toque de queda. También se ha escuchado mucho argumento que uno dice, pero ¿cómo va a ser así? Pero es así. Hay gente que dice, yo no veo noticias, no me interesa. Ay, no sé, no me entero de nada. No sé, no tengo idea, no sé. Pero suponemos que debe ser el porcentaje mínimo de la población, pues. Pero está bien, es un punto. Evidentemente, pero hay argumentos para todo. Gente que dice, no, es que se me pasó la hora, en fin. Ahora, yo debo decir que la mayoría de la gente que vi, gente que parecía estar trabajando o que parecía estar ocupada en algo. No era gente que estaba paseando y gente como en ocio, digamos, ¿no? Claramente habían camiones de reparto, habían, no sé, gente que estaba en faena, ¿no? Y por lo tanto uno dice, bueno, esta gente supongo que tendrá algún permiso porque está trabajando por algo, digamos, ¿no? No es que esté paseando perros, digamos, porque hay una idea con respecto a esto de que la gente, no, es gente que está trabajando. Y lo que vi, y que puedo a lo mejor dar fe de eso, es que había mucha gente que no es que está sacando la vuelta de algo, sino que efectivamente pueden haber andado todos con su permiso, pero es una masa importante de gente. Ya, sí, puede ser de que simplemente con la gente que tiene que salir sí o sí, con permiso y todo, ya es mucha gente la que anda en la calle. Ahora, bueno, por eso es súper importante que esa gente, la que tiene que salir igual, lo haga con la... distancia social. Claro, las medidas necesarias. Mira, yo creo que a partir de mañana, con las nuevas cuarentenas, se debiese notar que anda menos gente en la calle. Porque son claro, como las 30 comunas en total en la región metropolitana que van a estar con cuarentena total o con alguna medida de cuarentena parcial. Entonces debiese notarse menos gente, pero eso lo vamos a saber el fin de semana en realidad. Claro, porque hay cosas cruzadas. Por ejemplo, esto que indicó Lucas Palacio, el ministro de Economía, con que se podía repartir comida hasta las 12 de la noche. Sí. Y medicamentos. Obviamente, claro, hay gente que necesita comida y hay repartidores de comida. Ahora, cuando uno ve, yo tengo un local de comida que está muy cerca de mi casa y había, ponte tú, cuatro motos. Pensé que habías puesto un restaurante y no nos había avisado. Sí, que estaba repartiendo comida. No sé si es tan buen negocio, pero ahora hay 20 motos. Entonces, ya, pero o sea, dice que igual se produce ahí un o sea, poco de contagio. Claro, no eran ahora antes 4, ahora 20 motos. Y ahí no había distancia social, a menos que el casco sirva. Es no un tema idea. Para conversar, ese yo tema. Yo creo que hay un tema ahí, ¿no? Sí. Bueno, no, claro. Eso quería decirte, ¿eh? De manera espontánea. Surge acá, no sé. Surge la inquietud, Baja desde la galería y llega hasta claro. La cancha. Bueno. Oigan, solo para que sepan, para que estén informados, 23.048 casos de contagios a nivel nacional es lo que tiene nuestro país hasta ahora. 1.032 nuevos casos se informaron ayer, de los cuales 893 son pacientes sintomáticos y 139 asintomáticos. Y la cifra de fallecidos llega a 281 personas. Claro. Siguiente tema. Ahí hay otra salvedad, porque hay otra variante. También, como estamos llenos de epidemiólogos y científicos nucleares en cada alcaldía, ¿no? Porque todos tienen argumentos científicos y no tengo idea, como decía Repening, no tengo idea dónde sacaron el título, pero que te tienen argumentos. Y la tontera de esta cuestión es que me explicaba ayer un científico que los asintomáticos no son tan peligrosos como los sintomáticos. No es que sea un tipo portador que lleva el virus y él no lo sabe, sino que cuando el tipo es sintomático, o sea, cuando tiene fiebre, dolor de cabeza y todos estos síntomas, ahí se vuelve contagioso y peligroso. Pero lo explicaba científicamente, no soy capaz de reproducirlo en estos momentos. Es más o menos lo pero, que están diciendo. Bueno, probablemente claro, así. Pero hay una sentido... cosa asintomática que como que fueran portadores del SIDA, ¿cachai? O sea, y habían varios alcaldes y algunas autoridades locales que hablaban de esto con, oye, entonces, ¿por qué los asintomáticos? Oye, pero ¿sabéis qué? Entre Jave y todos los otros alcaldes que están hablando tonteras, como ya, papito, deje de hablar al científico, al tipo que estudió, y no empecemos a divulgar la fake news. ¿Ah? Oye, desde el sentido común probablemente puede haber otras razones, pero yo creo que lo que hace que el sintomático sea mucho más contagioso es que el tipo anda estornudando. robando, y eso evidentemente ayuda a repartir bichos. Pero claro, pero el asintomático también, si es que se mete el dedo a la nariz y después toca o no sé, una manilla, contagia. Claro, en ese sentido tienes razón. Claro, ¿no? Especialmente bueno, la gente vamos a quedar con esa imagen, que se hurga la nariz mucho. Vamos a quedar siguiente con esa noticia, imagen. Siguiente noticia. Sí. Humo blanco entre el gobierno y los bomberos. Ayer hubo chicos buenos. Chicos huele buenos. A muñeca de Briones, ¿eh? Aunque en realidad, ¿sabes qué? Yo no cantaría Victoria todavía. ¿Hay bomberos muy rebeldes? Claro. No, porque uno lee los titulares de la prensa y claro, hay acuerdo entre gobierno y bomberos porque ayer el ministro Ignacio Briones convocó a una reunión de emergencia con una mesa nacional de bomberos con representantes de la institución para en el fondo tratar de explicar cuál es la situación económica, el presupuesto que hay. Llegaron a un acuerdo, entonces finalmente no van a ser 3.755 millones menos, sino que van a ser 1.400 millones menos. Pero esta propuesta que hace el ministro Ignacio Briones a los bomberos va a ser en el fondo evaluada, ratificada o rechazada hoy por los bomberos. Ah, ya, o sea, todavía no se produce el acuerdo. Por eso les el humo. Digo que yo no cantaría victoria aún, porque no sabemos cuál es la posición que de verdad tienen a nivel nacional los bomberos respecto a esta situación. ¿Y los bomberos cómo votan? ¿A manguera alzada? No sé si lo van a votar como tan así de marcar un voto de mano alzada, como dices tú. Un hombre, una manguera. Pero claramente lo van a evaluar. Allá. Me parece que no entendí el chiste. Podríamos. Ay. Ay. Parece que no entendí el chiste. Un hombre, un voto, un hombre, una manguera. Una manguera alzada. Ah, ya, es que no escuché esa parte. Que levanten la manguera quienes están de acuerdo. Oye. Que levanten la manguera. Podríamos intentar conversar con una manguera el día de hoy. No, pues con un bombero, como con una manguera. Bueno, no nos pisemos. Así que vamos a ver cómo termina esta historia. Ahora, esta evidentemente, historia. Entre. Evidentemente. Gente. ¿Cómo lo dirías tú? Evidentemente, está perfecto. Es la mejor manera de escribirlo. Ya no digo nada más. Pero hoy día a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos a saber cuál es el resultado, cómo toman esta propuesta los bomberos. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, decía que valoraba que los bomberos entendieran de que en el fondo estamos en una situación especial, que todos están haciendo un esfuerzo y que eso, aunque a algunos les cueste entenderlo, incluye que bomberos también tengan que hacer un esfuerzo. O sea, todo el mundo durante un tiempo va a recibir menos plata. Claro. Los sueldos, los aportes, todo. Ahora, si le funciona a Briones, de nuevo emerge como una figura política dialogante, con muñeca. En tiempos difíciles, es curioso esta figura que está apareciendo. ¿Cómo crece? ¿Cómo va? Se infla. Crece como la espumita. Es tan curioso porque todos, yo creo que deberíamos sumar a las entrevistas que ustedes hacen, las de actualidad y de política, preguntar si les gusta Briones. Yo creo que el 90% de los entrevistados dice, me gusta el ministro Briones. Genera un acuerdo, una evaluación transversal. De manera transversal. Bueno, exacto, exacto. Bueno. ¿Qué más pasó a propósito de el Congreso, vamos, los Marcelo. Parlamentarios? Ahí sí, quiero que vayamos al Congreso. Cosas. Tengo un ítem en mi tesis que preparo desde las 4 de la mañana, tengo el ítem Congreso. Ya. Y la primera noticia que viene del Congreso, chiquillo, es la suspensión de las sesiones de esta mañana, de hoy jueves, en la Cámara por posible contagio de COVID-19 en un funcionario del Congreso. Están esperando el resultado de un abogado que su hija se contagió, está confirmada de COVID-19, por lo tanto está como caso sospechoso su padre, que es abogado, trabaja en varias comisiones en el Congreso y en la última semana habría tenido contacto con 18 parlamentarios. ¡Oh! Así que este abogado da positivo. Cagó el Congreso. No sé. No, para, 18. No. 18 no hace nada. Es lo mismo ya, que pero nada. Esos 18, ya, pues, pero esos 18 parlamentarios, a su vez, han tenido que tener contacto con otros parlamentarios. Y ahí volvemos, mira, que tantas veces el contagio. Qué interesante, porque volvemos al tema de yo tenía 10 parlamentarios, porque me han contestado varios, y tú sabes que oficialmente la canción dice uno se lo llevó Bruno, no me queda más que uno, pero yo me quedo con la versión de otros que dicen que y el último se fue al cerro, a veces para cuando no queda ni uno, no me queda ningún perro. Entonces Bruno me queda uno, el que queda se fue al cerro y no me queda ningún perro. Aclarada la duda, entonces, continuamos podemos con la seguir noticia. Seguir nuestras vidas. Podemos seguir nuestras vidas, gracias, Marcelo. Aclaradas las dudas, ¿eh? Bueno, entonces, muchachos, se supone que para la mañana de hoy van a estar suspendidas las sesiones en el Congreso a la espera del resultado del examen de COVID-19 de este funcionario, de este abogado, que, insisto, ha tenido contacto estrecho la última semana con al menos 18 parlamentarios. Allá. Oye, le contaba ayer, Carleta, a nuestro compañero de labores, a Marcelo Comparini, que estuve en un hospital público, en un recinto público de salud, cuando se gatilló una alarma de COVID de un paciente positivo que había ingresado a urgencia. Y se cerró una parte del hospital, aparecieron toda la gente con trajes de astronauta y satinizadores industriales así impresionantes, y a todo el resto, que andábamos dando vueltas por el hospital, vagando, nos sacaron por un costado y chao nomás. Pero vi al personal de salud en acción. Impresionante. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Oye, impresionante, y cómo funciona. A pesar de eso, y esto es una cosa que era más o menos predecible, pero terrible, es la cantidad de funcionarios de salud que están contagiados. Que, bueno, el principal alegato era que no les hacen test semanales, digamos, ¿no? Y es que no es que no hayan, hay test suficientes, pero ellos decían, deberíamos estar haciendo test para saber quién es asintomático y que se vaya a su casa. O ese tipo de cosas. Mantienen un resguardo impresionante. De hecho, me tocó a la hora del almuerzo, la gente, en vez de ir al casino, busca sus colaciones y se va a su lugar de trabajo a comer. No comparten el espacio del casino, por ejemplo. Ya. Cuestiones que están pasando en este momento, o sea, en funcionarios de la salud. Hay mucho cuidado, pero a pesar de eso, claro. Mucho cuidado. La exposición que tienen no solo a otros funcionarios que pueden estar contagiados, sino a los propios contagiados es terrible. O sea, el peligro que corren es permanente. Es permanente, tienen alarma, nos decían que se están derivando pacientes de un hospital a otro, que ellos veían que habían algunos hospitales que estaban más desbordados, como el Hospital del Carmen o el Hospital San José, pero que habían otros hospitales que tenían mayor cantidad de camas y que estaban haciendo unas coberturas y que eso estaba funcionando. O sea que la gente de la salud está preparada para esta cuestión. El tema es que se desborde. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque si tenéis 1,000 personas que necesitan respiradores mecánicos y tenéis solo 600, esos 400 tenéis que optar nomás. Oye, a propósito, la noticia esta que apareció anoche de que la Universidad de Santiago había hecho una especie como de reconversión de no sé qué otro aparato y estaban ofreciendo 1,000. Dice, tenían 1,000 respiradores. ¿No será lo que pasó con los anestesiólogos, que decía que eran máquinas de anestesia que le habían preparado para eso? Una reconversión realmente milagrosa, pero 1,000 de una sería increíble. Pero Marcelo, entréganos bien la información. Sí, pues al voleo. ¿Por qué no la googlea, mijo? Voy a googlear. Voy a googlear y te lo digo. Seguimos con la Viña Marina, la primera de Chile. El Senado despachó. Ayer ustedes estuvieron conversando con el ministro de Sexpress, Felipe Ward, que estaba bastante esperanzado respecto a lo que iba a pasar con el ingreso familiar de emergencia. Les reconoció de que no era un proyecto perfecto. Decía, no existe el proyecto perfecto, en la situación en la que estamos hay que ir evaluando, se vienen más medidas, y lo cierto es que al gobierno le fue muy mal con el ingreso familiar de emergencia en el Congreso. Ayer finalmente fue aprobado, pero con todas las indicaciones rechazadas, así que ahora el gobierno va a tener que buscar un mecanismo para poder zanjar este problema, lo cual podría ser, por ejemplo, recurrir al veto presidencial. Mira, el veto. Mira, tengo la noticia. Veto. La noche de este miércoles, ayer, la ex ministra de Salud, Elia Molina, comunicó que la Universidad de Santiago está lista para poner a disposición del país 1,000 ventiladores mecánicos. Lo hizo a través de Twitter, red en la cual la otrora ministra jefa del MinSal detalló que el trabajo fue resultado de una alianza público-privada con la cual produjeron AELON. Es un sistema de ventilación invasivo basado en la rápida reconversión de equipos médicos CPPAPP y PIPAPAPA con 1000 unidades disponibles hoy. Ojalá. Elia Molina, me imagino que está trabajando en la universidad. No, trabaja en la universidad, tiene un cargo ahí. Y si no, se está postulando bastante bien, ¿eh? Bueno, ella fue la que anunció esto, no sé si... entonces lo puso a disposición del MinSal. Me imagino que irá a conversar con ellos hoy día a ver de qué se trata de estos 1000 ventiladores. Oye, nos quedó el tema de la nueva ministra de Mujer y Equidad de Género. Nos quedaron muchos temas, lo de la dieta parlamentaria. Se desechó la rebaja automática. Así que ¿Quién lo va a ver? La alta dirección pública. Yo no entiendo. Hay algo que me puede explicar, Caleta. Esto de que haya una organización, que es la alta dirección pública, que determine cuánto debiesen ganar. ¿Y qué pasa si determina de que están ganando lo correcto? O al contrario, dice, están ganando menos de lo que merecen. Hay que subirla. O sea, lo entiendo que es lo que... Bueno, Marcelo, no sé cómo funciona, pero lo cierto es que con el sistema del Consejo de Alta Dirección Pública se dilatan bastante los plazos para poder concretar una rebaja en la dieta parlamentaria y sin saber, hasta que ese consejo se pronuncie, sin saber cuánto realmente es la rebaja. Así que creo yo que se dilata bastante. Van a tener unos meses más con los sueldos actuales. Pelota al córner, ¿eh? Pelota al córner. Un 50% o un 30%, como propuso en su momento también el diputado Boric. Y si se dilatan, al final la guagua nace. Se aprobó también la ley corta para la ley de protección del empleo. Se prohíbe repartir utilidades a las empresas que se acojan a esta ley. De aquí en adelante. Pero claro, no es retroactivo. Ahora, pero eso no era la postura del gobierno, ¿no? No, de hecho el ministro Briones decía que esto podía significar que se incentivara o que eventualmente pudiese aumentar el término de vínculo entre empleado y trabajador, porque decía el ministro de Hacienda, como ejemplo, en un caso hipotético, que una empresa o un empresario tuviera que decidir entre repartir las utilidades y despedir gente, ¿por qué no podría escoger repartir utilidades y despedir gente? En vez de acogerse a la ley de protección del empleo, y no repartir las utilidades. Sabanitas cortas. Porque financieramente tiene que dar indemnizaciones. Hay un tema ahí. Si despide 1000 personas, tiene que tener indemnización para 1000 personas. No, es que ahí se acoge, estamos hablando de acogerse a la protección laboral para no romper el vínculo. Yeah, okay. Bueno, vamos a una pausa y esto va a seguir siendo tema. Entonces, ¿cómo vamos a la pausa? ¿Nos vamos a la pausa? Sí, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Clínica UPA Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica UPA Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Y ahora puedes hacer tus trámites de pensión a través de afpmodelo.cl sin moverte de tu casa. Pídele a tus nietos o hijos que te ayuden. Es mucho más fácil de lo que crees. Infórmate en afpmodelo.cl. Pausa, Marcelo. Vamos y volvemos. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. ¡Viejita! ¡Venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Continuamos con los 5 grados y monedas, y parece que la moneda precisamente se ganó un problema en esta designación, un error no forzado, Marcelo. Exactamente, mucha polémica ha generado la designación de Macarena Santelice como ministra de la Mujer por sus declaraciones previas y sus entrevistas. ¿Tú piensas que no debería haber sido nombrada por alternativa A, ser pariente de Pinochet, admirar a Pinochet, ser de la UDI? No veo problemas con ella. Ahí están las alternativas para que vayan votando. Perfecto. Bueno, separador. Oigan. ¿Ah? ¿Qué? Que no alcanzamos a comentar en el bloque anterior lo de la nueva ministra de la Mujer. Mujeres. Puede parecer lógico y quizás obvio las críticas que puedan venir de la oposición, en fin, pero hay que decir que también esta designación generó discusión al interior de Chile Vamos. En Renovación Nacional no estaban para nada de acuerdo con la designación de Macarena Santelices como ministra. Wow. Sí, porque tenían se ganaron un problema, pero en 10 segundos. Por todas partes. Sí, porque no es, digamos, que tenga demasiados posgrados en equidad de género. No hay experiencia en ese tipo de temas. Independiente de su pasado político. A la subsecretaria. Esto, pero hemos tenido gente del Partido Comunista, Isabel Plá, que también es cercana a la UDI. O sea, hemos tenido de todo en este cargo, pues, oye. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, Marcelo, no nos cortaron las alas, pero Carla Martínez Apablaza sabe, ¿ah? Pregunto lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto dinero tienen acciones de Cencosud, la ministra del Trabajo? ¿Qué cosa? 275. No. Me refiero a dinero, dividendo, no la cantidad de acciones. Oye, había que calcular las acciones. Lo dijo ayer en todos lados, dijo. Se generó toda una discusión ahí respecto al costo. Ya, tiene, debe ser mínimo, tendrá 100 lucas. ¿Qué? ¿$100,000? No. 120. Creo que la cifra que estás entregando, Marcelo, es muy abultada. Ah, $25,000. No. 17,523 pesos. Oh, Marcelo. No, aquí hay una persona que ya llegó. Fernando Porter pone 69,000 pesos. Pero no, ¿saben cuántos son? ¿Cuánto? 9,000 pesos. ¡Oh! Y ahora ha comenzado toda una discusión porque la ministra del Trabajo, María José Saldívar, le preguntan si es que considera conflicto de interés el hecho de que ella tenga acciones en Cencosud por todo lo que ha ocurrido con la ley de protección al empleo, que una filial de Cencosud se acogiera, en fin. Y claro, ella reconoce, dice, efectivamente soy accionista de Cencosud, tengo menos de 300 acciones, eso equivale a un dividendo de 9,000 pesos. La verdad es que todavía no he recibido ese dinero, me imagino que se depositará de alguna manera, no tengo absolutamente ningún problema de hacer devolución de ese dividendo. Pero ahora la discusión es como, ¿qué es conflicto de interés? ¿Tiene que ver con la cantidad de plata, con la cantidad de acciones, con decidir devolver o no devolver un dividendo? Sí, pues, ahora el tema, porque uno, ¿ustedes tienen acciones de alguien, de algo, de alguna cosa? Yo no tengo acciones de acciones, ningún, acciones legales tengo. Yo las acciones que hago en la vida, pero ¿cuánta gente del mundo político tiene acciones de alguna empresa? Yo creo que el 100%. ¿Cómo? ¿Tú crees que sí? Qué? No, yo creo que no. Todo el mundo. Vallejo, ¿tú crees? Acciones de algo, de alguna cuestión rara. No. ¿Sabes que yo... dices que todo el mundo tiene acciones? Pero sí, ¿cómo? ¿De dónde sacaste eso? ¿Y Camila dónde? Vallejo, Juego Gotieque. Yo, por ejemplo, ahora me acuerdo, yo tengo acciones porque cuando uno contrata la electricidad en la casa, antes, ya no parece, automáticamente tienen acciones de la compañía de electricidad. Sí. Yo creo que en el mundo, no sé, en el mundo político, que en el mundo político la mayor parte de la gente debe tener acciones de algo. Yo creo que no, Marcelo. Sí. Yo creo que a lo mejor gente de no sé, con proveniencias anteriores de profesionales y cosas así, pero yo te podría apostar, y puede ser de que el Partido Comunista no es verdad. Pero te podría apostar de que la mayor parte de la gente sí tiene. O decir, todo el mundo tendría conflictos de interés en ese sentido. Yo no sé, muy al voleo, yo no creo, fíjate. Yo creo que puede ser más bien bajo. Responsable, Marcelo. No, pero yo creo que ambas presunciones son al voleo. De que nadie tiene o que todos tienen. Por eso, yo no me atrevería. No. Yo aquí, marcando la prudencia, digo, no tengo idea. Lo que podría decir es que no habría que tener conflicto de interés cuando uno ocupa un cargo público. Claro. ¿O no? Sí, no debería. Siguiente pregunta, punto. Siguiente pregunta. ¡Ay, qué silencio, Marcelo! Sí. Oye, tengo que pasar una buena nota. Es que uno, digámoslo, yo sería nepotismo y nepotista y corrupto en el Congreso. Menos mal que me tienen acá. No, lo que pasa es que yo creo que la exigencia de que, por ejemplo, nadie que tenga acciones, si se pusiese en una ley, nadie que tenga acciones puede ser ministro. Gracias, de Estado. Marcelo. Elimina a prácticamente toda la gente, eso es lo que yo creo. No, pues se renuncia a la acción y se toma el otro trabajo. Claro, o sea, vende las acciones, claro, para entrar. Pues si las acciones se pueden vender. Pero sí, no, claro. Ceder, ahora no hay una ley, no de eso, sé. Recordemos lo que hizo Piñera. Sí, que se lo pasa a un fideicomiso. Fideicomiso. Sí, bueno, pregunta. Filete no. Comido. Una buena noticia, chiquillos. El precio de las bencinas nuevamente baja esta jornada, completando 9 semanas consecutivas de disminución del valor. Las gasolinas de 93 y 97, descenso de 6 pesos por litro. En estas 9 semanas, ¿cuánto han bajado las bencinas? Plata, obvio, pesos chilenos. Yo creo que uno... Calculen, 9 semanas. Ya, 60 pesos. 70 pesos. No. Mira, aquí Rodrigo dijo 15 y J. 70. 70. Y es la respuesta correcta. Lo dijo antes que tú, Marcelo. Oh. 70 pesos han bajado las bencinas en estas. ¿Pero por qué antes que yo? Porque lo dijo antes que tú. ¿No? ¿En serio? Sí, yo ya lo había visto, que es que a veces cuando llega una respuesta y no llega nada más, yo espero un poquito para ver si. Si alguien más responde. Bueno, yo creo que estuvimos ahí al podríamos el no, chipún. No, Marcelo, no. Lamentablemente bueno. No te puedo dar el punto porque esta persona llegó primero. Ok, bueno, discúlpame. Lo acepto. Lo acepto hidalgamente. Discúlpame. Tendrá acciones. 2-0. Siguiente pregunta. Adelante. Gracias. Ahí está. Ahí está. ¿Quién dijo esta frase? Sentirse que uno es inmune y que no contagia a nadie, eso me preocupa. Dejemos unos segundos, pequeños segundos, para que el pueblo tutsi se sume a esta pregunta y pueda responder desde ahora ya. ¿Esto es por lo que dijo Madonna, que ella tenía anticuerpos? No, no tiene nada que ver con Madonna, fíjate. Ah, no es Madonna. No. Abel. Uno es inmune. Alguien dice Mañalich, el ministro de salud, Jaime Mañalich, que podría haber sido, pero no, fíjate que no es. Es Catherine Martorell. No es Catherine. Searle dice el alcalde Jadwe. No es el alcalde Jadwe. Jadwe. Pero aquí hay dos personas que dan la respuesta correcta, ciudadano Sótanos, para ser más específico. Pero también ahí hay otra persona que dice Michelle Bachelet. Y Ciudadanos Sótanos dice Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas. Efectivamente, ayer, ¿se acuerdan que Marco comentaba que Michelle Bachelet iba a participar de un seminario de la Universidad de Chile? Sí. Vía streaming. Bueno, en ese con contexto, su pololi. No. Vivaldi. Pololi. Dijo ahí Michelle Bachelet que estaba un poco preocupada por el tema del carnet COVID-19. Que ya, sabemos no. una política que ha impulsado con mucha fuerza el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y de hecho, esta frase que les digo de Michelle Bachelet generó también reacciones en nuestra clase política. Escuché por ahí al ministro Ward, al ministro Blumel, decir que en el fondo había que tener prudencia respecto a las medidas que se estaban tomando en Chile a propósito de la pandemia. Así que no cayeron muy bien estas declaraciones. Las declaraciones igual tuvieron doble juego, porque por un lado habló como doctora. Entonces era, mira que cuando claro. El linfocito y la hipo empezó a hablar la hipotenusa. En difícil. Y después dijo lo de la falsa sensación de seguridad. Claro. Ahora, Mañari se refirió al tema y dijo, claro, sí, puede ser, pero yo nunca voy a dar un carnet si es que tengo esa sensación de falsa seguridad. Pasemos al próximo tema. Eso es. Otra pregunta. ¿Qué fue? Otra pregunta. ¿Y qué fue? 3-0. ¿Y qué tal? Van perdiendo. 3-0. Es que yo uno lo dije bien. Nunca y me lo quitaste. Alto. Me lo quitaste. Sí, pues es cierto también. Nombre del diputado que ayer renunció a su partido. Esperemos unos pequeños segundos. Es igual, tres, te lo va a quitar, Marco. 4-5. Tomás Hirsch, Partido Humanista, más 274 integrantes. Pero Marcelo, ¿cómo dice Tom Cruise? Es que partió con diciendo Tom. Tomás Hirsch. ¿Renunció? Tiene razón, Marco, te doy el punto, sí. Pero si llevaba muchos años, fue hasta candidato a presidente por ese partido. Y fue fundador del Partido Humanista, pero se fue. Se aburrió y como se malió, muy bien dijo. Dice Marco, renunció él y 274 militantes más del Partido Humanista. Dicen que la colectividad perdió la conexión con la gente, lo cual quedó evidenciado como fenómeno generalizado en la política con el estallido social. Y aparte de estos 200 personas que se salieron con Tomás Hirsch, ¿hay más? Hay más. 274, él dijo más de 300. Pero sigue Pamela, la abuela centenaria Giles y Florcita Raúl Alarcón. ¿Y qué es lo que...? El contacto con la ciudadanía, eso es lo que él alega. Y claro, que hay una mafia interna. Qué sospechoso. 3-1. Nadie lo podía sospechar. Ya, para ponerle más emoción, esta pregunta, la respuesta, gana todo. Listo. Tienen la posibilidad de darlo vuelta, muchachos. Ya. Solo para poner más emoción. Según la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, ¿cuándo vuelve el fútbol nacional? Dejamos unos segundos, Marcelo, atención. 1, 2, 3, 4, 5, desde ahora, ya. Mediados de julio, principios de agosto. ¿Estás seguro? Eso dijiste tú. si lo dije yo, es porque es. Tienes toda la razón. Dando vuelta el partido, último minuto. Porque me estabas escuchando con atención. Sí. Eso dice la ministra del Deporte. Julio, agosto. Ahora no aclara si que va a ser con público o sin público. De repente vuelve sin público. Claro, puede ser sin público. En todo caso, desde la NFP dicen que en el fondo todas estas medidas se van a tomar dependiendo de cómo evoluciona la pandemia. Sí, pues. Y que quizás sería razonable pensar en volver a los entrenamientos en el mes de junio, pero es algo que hay que evaluar viendo cómo avanza todo. Ya, o sea, está todo en veremos como nuestra vida. Te felicito de manera personal, Marcelo, porque diste el punto de triunfo. Gracias, te felicito a ti por haber sido tan clara cuando diste la noticia. Vamos entonces. Mira, para ti, Carleta. Un, dos, tres, cuatro. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Apa Blaza, La Viña Marina. Vamos con las noticias musicales. ¿Tienen instrumentos para hoy? Tengo una sorpresa. No, me lo escondieron acá. El Senado despachó el proyecto de ingreso familiar de emergencia, pero sin el mecanismo para poder elegir los beneficiarios y los montos de los aportes. La Moneda no descartó recurrir a un veto presidencial para que el beneficio pueda aplicarse y realizar la entrega de 65.000 pesos según el proyecto original. El veto. Marcelo, es temprano. ¿Qué es eso que suena? Un xilófono. No. Me conseguí uno para acordarnos de cómo era la cuestión. Se escucha como golpeas un teclado, más bien. Sí. Suena súper bien. ¿No suena bien? Sí. Suena increíble. Suena súper bien. Bueno. A ver este otro. A ver este otro. Perfecto. Ha quedado sentenciado entonces. Uy, ahí. Suena súper bien, Marcelo. Ay, yo hago un esfuerzo, algo. Marco de brazos cruzados y no dice nada, Carleta. Toda la razón. Los instrumentos a mí. Toda la razón, vamos, Marcelo. Le hago un esfuerzo. Toda la razón. No, y, Marco se, no y te merece nada. El cielo y más, ¿ah? ¿Eh? Yo solo canto. La Comisión Mixta del Congreso ratificó que sea la alta dirección pública la que determine los montos de las dietas parlamentarias. La instancia aprobó mantener la propuesta del Senado en la que el monto se fija día con 90 días de plazo, desechando el planteamiento inicial de una disminución inmediata de los montos de hasta un 50%. 50% de tu amor. ¿No vaya a cantar, Marcelo? Pero es que se escucha súper lejos. Se escucha súper lejos. ¿Por qué está sonando así? Es raro. Ay, así. Está conectado al parlante de mi señora que está lejos. Y está durmiendo. La está despertando. La está despertando. Suena en la pieza del lado. La mitad de la casa. Sí, está conectado. En la mitad de la casa. Voy a salirme, espérate. Wife, Bluetooth. Anda con otra noticia mientras tanto. El Congreso despachó la ley corta que prohíbe la repartición de utilidades a empresas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo, pero sin efecto retroactivo. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, defendió el uso de esta normativa, que dijo que ahora está mucho más robusta, y advirtió que existen sanciones para quienes hagan un mal uso de ella. De hecho. Ahí sí, sí. Otra cosa. Perfecto. Qué lindo, Marcelo. Maravilloso, ya, pues. Emocionante. Del amor. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que llegaron a un acuerdo con bomberos para disminuir el recorte presupuestario para la institución, fijándolo en 1.400 millones de pesos y no en 375. Vamos. Y no. Vamos, el número. Es que me dio como un osandón. Ay, 55.424 millones. Claro. Ay, qué no risa te seguir. Da. Ya no puedo seguir. En vez de 3.755 millones de pesos. 3.457.427. No se entiende un carajo, ¿eh? 3.400.000 millones, 750.000 millones, 750.000, 752.000 millones. Osandón. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llamó a no hacer prejuicios por el nombramiento de la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices. La nueva jefa de la cartera pidió ser juzgada por lo que haga de ahora en adelante, que asume el cargo en medio de las críticas por su defensa al régimen militar y dichos contra inmigrantes. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Dale alegría a tu cuerpo, si eres buena. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. ¡Ay, contatita! Contatita. Pero no la juzguemos por lo que ha, por el pasado, ¿eh? Por el pasado, por el futuro. El Tribunal Constitucional validó el proyecto que regula los fraudes con tarjetas bancarias, quedando en condiciones de ser convertido en ley. Con esto, una vez promulgada, la iniciativa establece que los bancos deben hacer restitución de fondos en hasta 7 días hábiles y demostrar ante la justicia si el cliente es el responsable. Fraude. ¿Con qué canción hay con fraude? Fraude, Discocotec. Fraude. Bienvenidos, Fraude. Y con esto termino. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, aseguró que el Campeonato Nacional de Fútbol podría retomarse a mediados de julio o principios de agosto. Desde la NFP aseguraron que continúan viendo la evolución de la pandemia y que sería quizás razonable pensar en volver a los entrenamientos en junio. El deporte. Te ayuda, mi familia, tus amigos, deporte. Perfecto, ahí fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Un minuto, Marcelo, ¿eh? Un minuto. Para una noticia. Esto es algo que debiesen... Oh, qué pena. No, dale. Sí, no. Un minuto. Lo guardo. Bueno, si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy a través de internet existen diferentes clases, talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas, sin interés, con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Y te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta. ¡Eco Miramar! Vive uno de los mejores lugares de Reñaca en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de sus espectaculares diseños y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso, Marcelo. Muy bueno, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos entrevista con un chico bueno. ¡Sorteos! ¡Sorteos! Las encuestas dicen que... Es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve. Esto no es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones. Películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Chao, voy a salir, llego más tarde. ¿Y tú? A ver, ¿a dónde vas? A carretear, tú. ¿Cómo que a carretear? ¿Acaso no escuchaste a la mamá que dijo que nadie puede salir para no contagiarse? Y el papá dijo que esa es la única manera que nos cuidemos. Hijo, ya escuchaste a tus hermanos, después vas a poder salir. Por ahora, cuidémonos entre todos, ¿ya? ¿Les tinca si vemos el último capítulo de la serie? En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Siendo muy responsables. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 7:59 todavía, no nos permitimos hacer la entrevista, pero lo vamos a hacer a ya son las 8. 5,9 grados la temperatura, Marcelo, y ayer hubo una polémica encendida. ¿Qué te Mira. Parece? ¿Eh? ¿Cómo vamos aplicando criterios? ¿Eh? Sí, por supuesto, para ir uniendo conceptos, porque vamos a conversar con el presidente regional metropolitano de Bomberos, don Claudio Bustamante. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Queremos hablar porque el tema de bomberos tiene a todo el mundo preocupado y esta situación del financiamiento del próximo año en realidad a todos nos toca. Dígame, porque esa es la duda inicial que tenemos todos. ¿Hay un acuerdo con el gobierno o todavía no se llega a acuerdo? Se llegó a un acuerdo ayer. Ya, ok. Se llegó a un acuerdo ayer. Ya, ¿y en qué consiste? ¿Y ese acuerdo en qué consiste, Claudio? En que en el presupuesto bomberos que nos aporta el gobierno, que equivale al 52% de nuestro costo operacional, ya, ajá, va a reducir solamente 3%. Ya, un 3%. Bueno, ¿cómo era? Dijeron. Perfecto. A ver, este dato es interesante. El total del presupuesto de bomberos, lo que aporta el gobierno, representa un 52%. Exactamente, el costo total de bomberos. Yeah. Y el otro 48%. Lo aportan las municipalidades que van dando subvención a los cuerpos de bomberos, no todas. Uh-huh. El resto lo aportan las personas como ustedes, como todos nosotros, que personas naturales. Cooperan y ayudan a bomberos con los bingos, las rifas, las donaciones, sí, claro, etcétera. Uh-huh. Y otro saldito lo ponen los propios bomberos. Ah, los propios bomberos. Es decir, si es que ese otro 48% no se ve mermado, la disminución total para bomberos sería alrededor del 2%. Exactamente. Eso. Ahora, eso. Ese 2% son varios miles de millones. ¿O cuánto es? Mil. Son 1.400 millones de pesos. Wow. Para todo Chile. Ahora, lo que uno ha visto, Claudio, es que... Sí, por favor, adelante. El acuerdo consiste en esta reducción de 1.400, pero los ítems donde se va a aplicar no van a afectar el servicio de bomberos. No van a afectar el servicio de bomberos. Ya, yeah, ok. Se van a ir a reducción de capacitación y Administración Junta Nacional de Bomberos. No van a ir al servicio de las compañías. Va a ser en capacitación y en Administración Junta Nacional de Bomberos. Ahora, ¿no existe la posibilidad, don Claudio, de, ya que la ciudadanía colabora en parte del financiamiento de bomberos, de ponerse en contacto con empresas privadas, etcétera, para que se suplan estos 1.000 millones de otra forma? Así es, vamos a iniciar una campaña con empresas privadas para que nos apoyen, pero en el área que vamos a aplicar descuento es en capacitación y en administración de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, por lo tanto, sí, no se va a afectar el servicio. Yeah. Y vamos a reinventarnos en el sistema de capacitación teórica, porque la capacitación práctica que requiere un bombero antes de soltar las bombas, se tiene que hacer los campos de entrenamiento y eso tiene costos. Por supuesto. Y eso tiene costos. Eso, exactamente. Eso es. Ahora, don Claudio, en términos como de lo que percibe la ciudadanía, es que cuando en el verano sale, ve a bomberos pedir dinero en los peajes, y siempre hay una sensación de que en algunas de las bombas, tal vez más rurales o de pueblos más chicos, hay una carencia. Independiente a este descuento, a este recorte de 1.400 millones, ¿hay un déficit en la institución? Obvio, pues decía que los recursos que da el Estado chileno cubren el 52% de la operación de bomberos. Yeah. Cuando los bomberos, las compañías más rurales sobre todo, tienen que salen bastante más, aumenten el gasto de combustible, necesitan plata. Cuando los cuatreros, los conductores que viven en las casas, en los cuarteles de bomberos, el sueldo hay que aumentárselo. Hay veces que bomberos tienen que salir a campañas para aportarle a la compañía, a su cuerpo de bomberos, para que cubra estos gastos. Esto es normalmente así en las zonas rurales. En la región metropolitana tiene permanentemente casos como en Champa, en Aculeo, en Alto Jahuel, en San José de Maipo. Normalmente los bomberos están con campaña económica, ¿entiendes? En Lampa es así. Es la única forma. Es normal. Es normal. Dígame. No, es que estaba pensando, ¿no? Porque en términos de qué, cuál sería entonces el financiamiento para llegar a ese 100% y no tener que estar en este déficit permanente. Uno pensaría que es este Estado, que ahora está quitando y recortando recursos, el que debería aportar más. O son los municipios, o es la gente. ¿Por dónde va esa idea? ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen hacia el futuro, independiente de la crisis económica de ahora? Muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que la historia de los bomberos a través de 168 años ha sido igual. Es parte del romanticismo de bomberos. Claro. Si el Estado nos diera el 100%, pasaríamos a ser empleados del Estado. ¿No es cierto? Claro. Ya, y no lo vamos a aceptar nunca. Nunca. Si la alianza con los municipios y la cooperación con las personas, el vínculo con los habitantes, hace que esta institución sea así tan de sólida. Fíjate que es parte de la historia. Yeah. Si la reducción con el supuesto lo da el Estado, claro, nos pega. Entendemos, sí, perfecto, que tenemos que aportar. Así se lo dijimos ayer al ministro. Perfecto, entendemos, todos aportamos. Pero apostemos lo que nos corresponde a cada uno, porque nos habían quitado el 8%. Eso es mucho. Y en la Cámara de Diputados, el 2%. Claudio. ¿Cuánto? Entonces, para terminar con la pregunta, sí. El romanticismo de esta institución, Marco, es así. Tenemos que tener esa pasión, ese déficit, y lo sabemos cumplir y cubrir. Claro, que hoy día va a ser más difícil porque la gente va a estar más complicada, las personas, los municipios también, y con esta reducción pequeña que nos hicieron, porque son 1.400 millones dentro de un total, recibimos 47.000, y eso equivale al 52%, el presupuesto de bomberos para Chile son 90.000 millones. Eso es todo nuestro presupuesto para cubrir las 110.000 emergencias que hay. 110.000 emergencias al año de Arica a Punta Arenas y de Cordillera Mala. Wow. Quería preguntarle por todo eso de la situación actual de bomberos. ¿Cuántos bomberos, cuántos voluntarios hay actualmente en los cuerpos de bomberos en Chile? 55.000. ¿Y eso? 55.000 distribuía en 1.114 compañías. El 8% son mujeres. El 8% mujeres, ha ido creciendo bastante esto. Y el resto son varones. ¿Cuántos son jóvenes operativos? El 60% de ellos. Tenemos 30.000 bomberos operativos en Chile. Llamamos operativos a menores de 50 años, ¿ya? Que están con todos los cursos y en condiciones físicas de trabajar en incendios. Después los mayores de edad van tomando otras responsabilidades. Siguen siendo bomberos, hacen otra pega. Perfecto. Yeah. Muy bien, ojalá entonces que la gente cuando vea en la calle, en una carretera, a bomberos pidiendo colaboración, Con su tarjeta de crédito y, exactamente, y ahí todos los meses, ¿no? Y colabore. Nosotros lo hacemos, claro que sí. Bueno, Claudio, muchas gracias. Así es. Muchas gracias a usted y los felicito y gracias a toda la gente por el apoyo que le han dado a nuestra institución. Cuente con nosotros. Vamos, chicos, bueno. Sí. Gracias. Que te vaya bien, ¿eh? Claudio Bustamante. Bustamante, presidente regional metropolitano de Bomberos, estuvo con nosotros. Y una canción ahora para Bomberos. De Bomberos. Sería bueno, sería apropiado. Mira, sí, ahí está. Qué ahí canción está. De Bomberos te mandaste, Cano. ¡Fuego! Llámame, llámame. ¿Me podéis llamar? Bueno, perfecto. Oye, ya mira lo que los votos a la encuesta todavía, ¿eh? Yo veo que todavía está ahí. Ahí la pelea. La pelea. Estaba comentando hace un rato de que en Europa, donde están en una etapa un poco más adelante en la lucha contra el coronavirus, nos puede servir para un montón de cosas ir tomando decisiones acá en Chile y, por ejemplo, en el rubro de los restaurantes. Están apareciendo ideas creativas para cómo enfrentar el futuro mientras no haya una vacuna. Podríamos llamar a alguien, ¿ah? No sé. Mira, espontáneamente, a lo mejor en el mundo de los restaurantes. No sé. Veo fotos en Holanda donde, por ejemplo, en una terraza de un restaurante hicieron unas pequeñas como casetas de un vidrio meta. Aquí está el material, metacrilato. ¿Puede ser metacrilato? Lo que vi en un medio que lo habían descrito como pequeños invernaderos. Exactamente, es lo mismo que un pequeño invernadero, entonces cabe la mesa para dos personas y está absolutamente cerrado y de esa forma pueden estar mucha gente en una terraza consumiendo. De a dos nomás, veo. Sí. De a dos. Y los mozos muy protegidos para llevar la comida y todo. Incluso hay lugares donde en las mesas mismas pusieron unos vidrios que separan a los comensales. O sea, cada persona no tiene contacto con la persona que está al frente más que mirarse, pero no pueden ni tocarse ni nada. Son ideas que yo creo que el comercio de restaurantes en nuestro país va a tener que empezar a tomar. Veo, por ejemplo, que para servir, el mozo tiene una tabla, pone el plato y el plato se desliza por la tabla hasta la mesa, cosa de no tener contacto siquiera con las personas. ¡Qué atroz lo que estamos viviendo, Marco! Oye, y estaba viendo que salía un índice ayer como de las comidas peligrosas, así como comidas que tienen más contacto o menos contacto con el cocinero. Ay, que las que son más manoseadas. Claro, y obviamente el sushi es como uno de los mayores problemas, digamos, ¿no? El sushi, porque claro, está muy expuesto al cocinero y es comida cruda, por llamarlo así. Pero hay otras comidas que la gente se está preparando para hacer y que se reparten en vacío. Claro, y me imagino que la comida que pasa por un horno y se calienta entonces mucho, una pizza, por ejemplo, si posteriormente al horno no tiene contacto, si no se ocupan paletes, cuestiones, tiene menos posibilidades de contagio que, como tú decías, el sushi, ese tipo de cosas. Pero con cuidado, claro, yo creo que todo se puede hacer, ¿eh? Yo creo que todo se puede hacer con cuidado. Y con amor. En el mundo así culinario también, por ejemplo, en Francia, los productores cerveceros acaban de informar que van a tener que desechar, es decir, botar al desagüe 10 millones de litros de cerveza porque no lo lograron vender. Dice que disminuyó la venta. Y porque estaban los locales cerrados, qué sé yo, con el cierre de café, restaurantes, etcétera. Y dice que van a tener que botar la cerveza porque parece que ahí acumulada no aguanta mucho. Entonces son cervezas de barril que van a tener que botar. ¿Cómo no agarrar un poquito, Ese poquito, démelo a mí. Ahora, pero ¿cómo lo harán? Porque podrían repartirlas también, así como, no sé, por decir, los restaurantes delivery. Ya, aquí tenés, anda despachando nomás, pero hay muchas cosas que se van a perder. Imagínate lo que tirarse un piquero a una piscina de cerveza. Porque uno siempre traga agua cuando, entonces, aquí con más, te tiráis el piquero. ¿Cómo se da a nadar en cerveza? Chuta, no sé. Yo siempre pensé que quedáis pegajoso. Pensaba tú, la gente ahora ya no lo hace, no existe, pero cuando nosotros éramos chicos se vendían revistas de caricaturas del Pato Donald, ¿te acuerdas que se vendían? Y yo siempre me tenía dudas con respecto a el tío rico que se lanzaba unos piqueros a las monedas. ¿Te acuerdas que se lanzaba unos piqueros, tenía unas bóvedas llenas de monedas? Y yo decía, en caso que tiene que haber sido contra las monedas. Eso no es posible. ¿Cómo va a lanzarse un piquero en algo que es duro? No tendría, porque él pasaba como si fuese agua y nadaba por las monedas. Pero bueno, estaba la idea de que es un pato que habla también, ¿no? Y que es millonario. También fíjate, bien falso. Creía eso, más eso que el piquero. Yo por eso yo nunca me lo cuestioné. Yo eso lo creía firmemente, que el tío rico tenía mucha plata, no sabía bien cómo había hecho su fortuna, pero no tenía ni un problema con que fuese un pato, de que ocupara una chaquetita, pero no ocupara pantalones, también no me preocupó nunca. Y no mostrara sus partes, ¿eh? No, claro. Es que no, a los patos en realidad en general nunca. ¿Tú le has visto alguna vez a un pato que se le asome algo? Y un pato que trató de violarme una vez en un parque, pero... Y se la asomó. No sé si tenía algo, pero que estaba ganoso, Marcelo. Sin embargo, lo de los piqueros en La Plata a mí siempre me llamó la atención. Tú sabes que eso ahora... Es curioso, sí. Veía el otro día que apareció una nueva generación de estos monos animados de televisión de los patos, Pato Lucas, o sea, no, Pato Lucas. Pato Donald. Pato Donald. Hubo Paco Luis. Y completaron la historia y aparece una hermana del Pato Donald, que se llama, se me olvidó cómo se llama, que es la mamá de Hugo Paco Luis. Y que estaba perdida, pero se completó la historia. La tribu. Ahí está. Yo nunca le entendí nada al Pato Donald, nada. Nunca entendía. Mira, pon al Pato Donald al lado. ¿Qué dijo? ¿Con tu hermana? ¿Qué atroz? ¿Dijo que atroz? O algo no de se tu entiende. Hermana, pero no... Nunca entendí lo que hablaba el Pato Donald. Yo decía, ¿alguien más entenderá lo que está diciendo? Oye, en Estados Unidos sigue la polémica entre los que quieren que se abra todo y que el que vive, vive, porque la libertad es más importante, claro. Sí, pues, Estados Unidos. Y ayer hubo una nueva polémica, porque además esto está identificado con ciertos sectores de la población norteamericana, con un tipo que fue a un supermercado y en vez de andar con la clásica mascarilla, o a otra gente que se pone un pañuelo, hay gente que se ha puesto cosas de esquí, por ejemplo, este gallo fue al supermercado con una capucha similar, porque no sé si el tipo es del Ku Klux Klan. O sea, exactamente igual, la capucha con un cucurucho para arriba, los ojos y qué sé yo. Y la se moda metió, vuelve, ¿eh? Sí, y se metió esta cuestión, por supuesto que le sacaron fotos y se creó toda una bataola. Y dice que el hombre, le pidieron al hombre que se quitara la capucha, que era una incitación al odio, qué sé yo, y no se lo sacó, y lo hizo solo en la casa. Eso es muy feo. Para pagar. Y ahora es como la marcha del rechazo, donde había gente con banderas confederadas aquí en Santiago. ¿En Santiago? ¿No te acuerdas cuando en febrero o marzo hubo una marcha y había gente con banderas confederadas y símbolos americanos como de... De la tradición KKK, digamos, ¿no? Del Ku Klux Klan. Pero ese gesto lo entienden tres personas. Claro, y digamos que el Ku Klux Klan en su sede en Estados Unidos, al ver esa foto, rió como diciendo... Me lo hubiera faenado llegando, papito, a este gallo, ¿eh? Oye, en Argentina, por otro lado, esto no tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con probablemente el estado mental de la gente que ya confundía. Una mamá fue con su hijo como de 16 años al supermercado y cuando llegaron a la caja, de repente, al pagar, la señora que estaba en la cajera no encontró el aparato este donde uno pone la tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? Pues se lo tenía acá. ¿Dónde está? La buscaba y se empezó a hacer una fila larga. Al final tuvo que pagar esta señora con billetes. Y cuando llegan a la casa, se dan cuenta de que lo había metido entre una bolsa. Se había pelado el cobrador, la tiquetera, no sé cómo se llama. El POS. ¿Así se llama? La cuestión para pagar las tarjetas se llama POS. Point of Purchase Point. El pero es, pero ese. No, es P-O-S. POS. Pero ese no. Pero ese no. Pero ese no, mamá. No te lo lleves. Pero ese. Y tuvo que ir el hijo a devolverle la cuestión a la señorita. Devolverle la cuestión. Mi mamá sin querer se peló el POS. Sin querer. Sí. Claro, sí. Ahí hay está. Que tener cuidado. Es un modo distinto. Oye, ¿ustedes vieron esa película que se llama El Conjuro? La Carla me dijo que la vio. Sí. Que es de miedo, ¿no? El Conjuro. Sí. El Conjuro. Es de sustito. ¿De qué se trata? ¿Cuál es El Conjuro? Es una casa embrujada. Cosas muy feas. Mucho infantil. ¿Sentiste miedo ahí con eso, Caleta? Sí, en el cine. Mira, en el cine. Fuiste al cine. Bueno, tú sabes que la casa... Sí, más o menos antigua, pero la casa real en que se inspiró la película El Conjuro y que la gente va como turísticamente a verla por fuera y todo, va para recaudar fondos contra... o para ayudar a los que combaten el coronavirus, va a abrirse vía streaming para que uno la recorra. Caleta, puedes recorrerla y va a tener un tour interactivo de terror. Va a tener cámaras en todas partes y va a poder tener esta experiencia única, inmersiva, para conocer el lugar real que está embrujado. Hay que verlo con la pieza oscura. Con la pieza oscura. Ah. Volvamos a eso. Organicémonos. En el silencio de la noche. ¿Cuándo va a ser esto, Carla? No sé, porque si tú me estás contando a mí. Organicémonos. Voy a hacer la pieza oscura el día tanto y llegamos para allá. Hagámoslo en línea, po. Hagámoslo en línea. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pero algo es algo, Marcelo, así que yo lo iría soltando nomás. Pero algo se empieza. Sí, nos metemos en línea, hacemos una llamada de WhatsApp, nos metemos en línea los tres, con la pieza oscura. Y gritamos. Y el silencio de la noche. Oye, el evento, ponga atención, el evento va a comenzar en vivo, 24 horas, los 7 días de la semana, el 9 de mayo.

válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Gorro y bufanda, listos. Segunda capa, lista. Calcetines largos, listos. Mi Ensure Advance, listo. Con Ensure Advance me preparo para el invierno. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto no es Plaza Italia de Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:30 y hay 8 grados precisamente, una humedad de 65% acá en la capital del reino, Marcelo. Y tenemos una entrevista. Sí, justamente hablábamos un rato de cómo en Europa están empezando a idear formas para que los restaurantes y el mundo gastronómico vuelva a funcionar. Y vamos a conversar con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Pillaco. ¿Cómo estás, Máximo? Buenos días. ¿Máximo? Buenos días. ¿Al máximo volumen? Maximus. ¿Máximo? Maximus. Maximus. Maximus. Bueno. No está Máximo. Mira, parece, es que parece que no está a punto todavía. Se está cocinando esta entrevista. Está ahí, ¿eh? Bueno, está, pero se cortó, dicen acá. Bueno, estamos se tratando cortó. De. Ahí va de nuevo. Hay que decir dos cosas. Ayer a apareció ver. Una cifra en las redes sociales, en la autodenominada de las redes sociales, Marcelo, que ya. daba cuenta acerca de dónde había, cómo había afectado. Porque se dice, claro, va a afectar al mundo gastronómico, al mundo turístico. Entonces, ¿cómo está afectando esta ley de seguridad del empleo? Y se decía que cerca del 22% de la gente que se está acogiendo a esta ley de seguridad del empleo está en este mundo de la gastronomía. Sí, claro. Así que está bien complicado. Ahora sí entiendo. ¿Está nuestro entrevistado Máximo? Sí, hola, muy buenos días. Buenos días, Máximo. ¿Cómo está usted? Por fin lo tenemos. Queríamos saber, porque hablábamos un rato de cómo en Europa, que van un poco adelantado a lo que nosotros estamos viviendo, cómo ellos están planificando el regreso un poco a la actividad gastronómica, pero aquí en Chile está absolutamente cerrado. Cuéntenos cuál es la situación y la evaluación que hacen en este momento para los miembros de la Asociación Achiga. Chilena de Gastronomía, Achiga. Sí, bueno, nosotros hoy día tenemos todos nuestros locales cerrados por orden de la autoridad y estamos trabajando ya con la autoridad, con el Ministerio de Economía y a través de ello con el Ministerio de Salud, en poder desarrollar un protocolo mirando también la experiencia internacional de cómo hay países que ya están abriendo sus restaurantes y básicamente las medidas son las mismas que hemos visto para el comercio, para el transporte, que en el fondo es el distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos y extremar, por supuesto, todo el tema de los productos que van a una mesa. Nosotros los restaurantes ya siempre hemos trabajado con protocolos sanitarios en el tema de manipulación de alimentos, por lo tanto, esto es extremar un poco más eso y que también nuestros clientes cambien un poco la cultura. Seguramente vamos a llegar a una mesa en que no van a haber servilleteros, mostaceros, cosas de estas, alcusas. Va a ser una mesa más despejada, en que se van a ir incorporando las cosas que se usen en esa mesa, y luego todo eso se va a sanitizar, todo lo que es cubierto y plato, bueno, existen tecnologías, digamos, máquinas de lavavajillas que lavan a alta temperatura, para locales muy pequeños o que no cuenten con estos elementos, va a haber un protocolo de sanitización, así que estamos trabajando en eso de manera a poder volver a abrir, evidentemente con un aforo menor en un comienzo, pero creemos que al final si no tenemos una vacuna para el virus, los países van a empezar a acostumbrarse a poder funcionar con mayores medidas sanitarias para poder seguir subsistiendo, digamos. Claro. Ahora, les ha pegado fuerte, es lo que entendemos, pero por otro lado también una gran cantidad de restaurantes están sobreviviendo con el envío delivery, digamos, ¿no? Con el envío a las casas. ¿Cómo ha ido ese equilibrio entre gente que tiene que ser acogida a estas leyes de seguridad y gente que está operando con los sistemas de reparto? Sí, se me cortó una parte del retorno, pero entiendo que la pregunta es las aplicaciones de delivery, que son la solución parcial para algunos locales, ¿no es cierto?, versus los otros empleados que hoy día están acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Exacto. Bueno, la verdad es que afortunadamente para algunos locales puede existir hoy día la posibilidad de hacer delivery. Esto hay que también decirlo, no es para toda la industria. Hay locales que por el tipo de comida que venden no se adecúan a las aplicaciones de delivery, otros que incluso no adecuándose hoy día han hecho cambios para poder estar y de alguna manera esto ha servido para poder tener ingresos durante estos meses en que los locales han estado cerrados. Hay que pensar que si bien uno de los costos importantes, ¿no es cierto?, es la mano de obra, también los locales tienen arriendos y tienen otros costos fijos que siguen corriendo, claro. Y por lo tanto cualquier ingreso les permite poder seguir funcionando. Yo diría que hoy día el delivery está representando como mucho un 20% de los ingresos de nuestros locales y en ese caso también está siendo una opción laboral para algunos trabajadores, digamos, que no se pudieron acoger a la Ley de Protección del Empleo o también el hecho de que, bueno, la Ley de Protección del Empleo tiene un subsidio que es menor al ingreso de los trabajadores, por lo tanto, los que pudieron quedar funcionando hoy día están en una mejor situación que los que están con la Ley de Protección. Ahora, ¿tienen, me imagino, cifras, números de cuántos locales ya a esta altura debieron definitivamente cerrar porque no pudieron seguir funcionando? ¿Cuánto ha sido el impacto en el empleo para el área gastronómica? La verdad que como tuvimos que cerrar de un día para otro, yo diría que hoy día los locales están como invernando. O sea, que decir qué locales ya quebraron o no, eso yo lo veo difícil, porque además han salido otro tipo de medidas, como por ejemplo los créditos FOGAPE, que dicho sea de paso, a la industria gastronómica no le están llegando mucho porque para los bancos seguimos siendo una industria demasiado riesgosa y esta misma situación de no saber cuándo vamos a volver a abrir los hace que por lo menos para los restaurantes no estén llegando en forma importante. Pero entonces hoy día los locales están cerrados, no están pagando a sus proveedores, algunos a lo mejor no están pagando los arriendos. Yo creo que esa situación se va a ver cuando logremos reactivar la situación. Ahí es probable que haya empresarios que no resistan todo este tiempo que estuvieron cerrados, a los que no les lleguen los créditos, y efectivamente podemos tener cierres y quiebras. Esta industria emplea del orden entre 170.000 y 230.000 personas, y evidentemente que si ese retorno es un retorno que no es viable económicamente, vamos a tener bastante desempleo. Muchas quiebras, claro. Ahora, nos imaginamos, Máximo, que la gente más afectada podría ser la que mezcla turismo con gastronomía. Ahí es donde la cosa se pone un poco más complicada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay varios grupos. Uno es ese grupo, el grupo que efectivamente su fuerte son los turistas y sobre todo los turistas extranjeros. Un restaurante de turismo que se nutre solamente de extranjeros y yo creo que se ve, digamos, que va a tener por lo menos un año más en que eso no se va a regularizar. También están los negocios que están hoy día en barrios que en algún minuto fueron los barrios emblemáticos del estallido social. Todos tenemos la esperanza de que eso no vuelva, pero si eso vuelve, esos locales ya no tenían cómo resistir. Entonces también ahí hay un grupo. Después están todos los locales que están en zonas que los arriendos son altísimos. O sea, este negocio va a cambiar radicalmente cuando volvamos a abrir, porque no vamos a tener los mismos niveles de aforo. Seguramente vamos a estar en una crisis económica. Todos vemos cómo fue el IMASEC del mes de marzo. El de abril va a ser evidentemente peor y creemos que vamos a entrar a una recesión que va a significar que también los ingresos de los restaurantes van a caer. Entonces los que tienen hoy día un costo de operación muy alto también yo creo que están en bastante riesgo. O sea, una perspectiva, el programa no se ve bueno, súper complicada para el mundo gastronómico. ¿Alguna buena? No hay ni una buena noticia. Una buena, tírate, buen Máximo. No, la buena noticia es que esta es una industria en general formada por emprendedores tiradores para arriba. Nosotros somos la gente que trabajamos cuando el resto descansa, somos los que armamos la fiesta. Entonces, la buena noticia es que tenemos un capital humano, tanto de los empresarios como también de nuestros trabajadores, que van a ser gente que va a tirar para arriba y que le vamos a poner al mal tiempo buena cara y vamos a tratar de sacar todo nuestro negocio adelante. Yo pienso que de esta crisis vamos a salir fortalecidos porque siempre las crisis a uno lo hacen, digamos, revisar todos sus procesos. Yo pienso que después de esta crisis van a surgir, por ejemplo, el tema del delivery va a ser una realidad distinta a la que era antes de la crisis. Claro. Seguramente va a ser un canal de distribución que vamos a tener. Me imagino también que la gente después de tanto confinamiento en algún momento va a querer salir, o sea, Yo pienso que, ahora, ni que hablar si se llegara a encontrar una vacuna, yo creo que ahí nos vamos todos de fiesta a algún restaurante, ¿no es cierto?, a celebrar y eso. Claro. Así es que lo estamos pasando muy mal, pero yo creo que vamos a salir de esta. Vamos que se puede. Vamos a salir fortalecido. Muy Así. Bien, Máximo. Ánimo, muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, buenos días. Chao. Buenos días, es Máximo Pillaco, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía Achiga. No sé qué decirte, quedé más deprimido que. Sí, siempre me llamó la atención esto. La conversación anterior. Achiga con vinagre. Achiga con. Achiga y cuarta. Y cuarca. Vamos a una canción. Oye, ¿cómo salimos de esta? Mira, por fin una canción interesante que toca Nano, ¿eh? La saca del baúl del recuerdo, ¿eh? Ahí qué está. Bonito. Dale. Help me get through the night, so I'll just turn up. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Esta sí que es nombre tía, ¿no? ¿Cuál? Domitila. Ay, Santa Domitila. Santa Domitila. Hay una Domitila para mí que domina el universo de las Domitilas del mundo. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Quién? Es la nana de Papelucho, la Domi. La Domitila. Ay, no me acordaba, pero... Sí, pues la Domi. Nunca leí Papelucho con tanto agrado, fíjate, pero entiendo. No te puedo creer. Lo leí todo. Me lo regalaron todos. Yo lo leí todo varias veces, de hecho. ¿Una qué? ¿Una novia universitaria? No, ¿cómo una novia universitaria? ¿Quién te lo regaló? Aquí lo escuché. Ah. ¿Pero a qué edad lo leí? ¿A qué edad lo leíste? No, siendo muy chico. Yo 2 años ya te estaba leyendo, así que... Yo también. A los 2 años. Listo. Sí, tú eres profe. Po. Sí. Tú sí que leías gigante. Sí. Bueno. La Carleta daba como tarea leer Papelucho a su alumno. Hacía seminario a los 3 años. Lindo, Papelucho. Sí, a mí me gustaba. Oye, bueno, me acordaba de ese dato. Nace Eva Perón. Don't cry for me, Argentina. Bueno, en el año 73 el diario The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación sobre el escándalo de Watergate, sí, y contribuyó su posterior renuncia. De ahí salió Garganta Profunda, el filtrador. Lo hicieron Robert Redford y Dustin Hoffman, fueron los periodistas. Yo los vi en un documental. Exacto. En el año 2004 se promulga la nueva ley de matrimonio civil que permitió el divorcio. ¿Qué más? El Macron 2000... ganó hoy día como hoy. Macron. Fíjate. Le ganó a Marine Le Pen. Putin partió el 2018 su cuarto periodo al frente de el Perla. Kremlin. Perla. A torso desnudo. Está Frafra Rasuri hoy día de cumpleaños, cumple ya 78 años. Sí, y todavía sigue con su pollito. Exacto. Uno de ellos. Exacto. David Chucky Huanca. Son filtraciones subterráneas. Oye, del 61 yo diría que le tenía como 40 años más, fíjate. Bueno, mira, está bien. J Balvin está de cumpleaños, cantante el colombiano. Cantante. ¿Cuál canta J Balvin, Carleta, tú quieres de esta época? No sé, no. Ay, por favor, no, ¿cómo no vas a ver? Claro, no, en serio. Bueno, ¿cómo me no vas a ignorante. Ver? J Balvin, búscate unos nanos a ver si pillamos a J Balvin mientras nosotros contamos las cosas si que... Si vas para Chile, yo encuentro que Marco... Yo encuentro que Marco, uno de sus hijos, se parece un poco al Balvin, a este chico Balvin, que es súper buen mozo, te digo. A Jay sí, Balvin. Revisa Marco la foto, sí. Mi hijo Benjamín, dices tú. Es que no me acuerdo los nombres de sus hijos. Le decían Balvin, pero revísalo, yo no tenía idea. Pero revísalo. Sí, bien estupendo, fíjate. Mi hijo, ¿sí que canta? Mi hijo es estupendo. Mi hijo es estupendo, ¿sí? Todos tus hijos son estupendos, los de Marcelo Balvin también. J Balvin. Sí, se parece un poco a mi hijo. ¿Viste? Pero mi hijo es mucho más lindo, ¿eh? Sí, pues de todas maneras. Ahora hay sí, una pues, foto que tiene como un cintillo. Canta mucho que mejor. Es sí, pues este gallo está medio rechoncho en alguna foto. No, pero sí. Es mino. Sí, es mino. Sí, me pareció a mi hijo. Mira, este es Balvin. Y tu energía sentí. ¿Y qué le pasa? El autotune me lo compré ayer. Estoy jugando porque canto un poco desafinado, pero con el autotune me arreglo los bigotes. Ahí está. Vamos. El intendente metropolitano Felipe Guevara encabeza donación de 100.000 mascarillas para la Fundación Las Rosas y el Hogar de Cristo con el fin de resguardar la salud de adultos mayores y personas en situación calle que son altamente vulnerables. Uno de los temas que yo creo que se va a poner en discusión luego ¿ya? va a ser los asilos de ancianos, ¿eh? Sí. Porque ha sido en otros países el foco mayor de muertes de ancianos por desprotección y falta de medidas de seguridad e higiene, así que vamos a ver cómo nos va acá. Ya tuvimos problemas en la Florida, ya tuvimos problemas en otras partes. Vamos a ver cómo va ese tema. ¡Ojo! Ojalá, ¡ojo! Ojalá se tomen las medidas del caso. Sí. Bueno, a ver. Hay distintos senadores de comisiones que se reúnen hoy día con el presidente Sebastián Piñera para plantearle cómo fortalecer el combate contra el coronavirus. Quiero plantearle mi punto. Oye, va Guido Girardi. Guido Girardi. Yo con una mano delante y otra detrás al país, che. Gillo Gigiacci. Gillo Girardi. Gillo. Gillo. Topo Gillo. Topo Gillo Girardi. Topo Gillo Girardi. El Gillo Girardi. Uy, pero. No, decía. Topo no, Gillo. No me calza. Bueno. A la camita. ¿Se acuerdan que Topo Gillo decía eso? Sí, pues. Escuché que era medio caliente cuando lo decía, ¿no? Eso es lo que yo decía. A la camita. Acuérdense. Perfecto. Que después se destapó ahí una verdad que parece estar oculta. Es la vida de Topo Gillo. ¿Cuál claro, fue esa? El titiritero. No. Sí, le metía la mano. Se sabe. Claro, supimos años después. Claro, oye, claro. Recordemos de que el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Palsmer, anunció que se suspendió la sesión de hoy a la espera del resultado del examen de la hija de un funcionario de la Cámara. Claro, y que tuvo contacto con cerca de una veintena de parlamentarios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, está suspendido. ¿Qué pasa en economía, el ministro de recorrido? El INE, a las 9, Instituto Nacional de Estadística, a través de su página WEX. En los índices de remuneraciones y costo de la mano de obra, periodo marzo 2020. Les digo una cosa, viene mal. Oye, le adelanto, estamos cagados. No viene bueno. La CPC anuncia donación a Cruz Roja con participación del Fondo Esperanza y futbolistas chilenos. Juan Sutil, presidente de la CPC, y Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, darán punto de prensa junto a los líderes de Cruz Roja y Fondo Esperanza. Así que ahí va a estar. Desde Europa van a estar por Zoom Vidal. Arturo Vidal y Gary Medel. Buena, buenísima. Ah, mira, qué buena. Oye, es que ya. ¿Qué más? Campaña. Ellos estaban metidos en esa campaña. Sí, sí. Sí, por lo que te dije. Bueno, oye, y en Villa Alemana, emprendedores de la región de Valparaíso, con el senador Francisco Chaguán, espero que aquí haya un error de que faltan algunos ceros, porque hace una donación de 100 protectores faciales. ¡100! ¿Protectores faciales son estos que son como de soldador? ¿Eso que son como una placa completa? De plástico. Ya. Bueno, ya. Está bien. 100. ¿Cuál es la grasa que tienen unas mascarillas? ¿La grasa? ¿Cómo? Unas mascarillas, pero que tienen como un cuadrado justo en la boca. Es para que te vean la gente con discapacidad auditiva, Marcelo. No. Se lo digo que no, se vea la boca, no. Tienen una especie como aparato cuadrado en la boca. ¿Son más taquillas? ¿Son más? No, esas son las mejores. Esas son las mejores. Ah. De esa marca que no vamos a nombrar porque no nos auspicia. Ya, claro. Yo voy coloque a... su marca acá. Voy a dibujarle algo ahí para que parezca que es de esas. Oh, wow. Oye, hoy día 30 grados, la autoridad, la UNEMI, dijo que no había posibilidades así mayores por la alta humedad. Pero sí, o sea, hay humedades sobre el 60% en algunas zonas que son más peligrosas, por lo tanto es más complicado que se propague, pero no que se inicie un incendio. Así que están todavía en resguardo algunas zonas, sobre todo en la quinta región. Recordemos que ahí es donde hubo un foco de incendio hace pocos días. Claro. Les quiero decir. Pero ojo con eso, 30 grados hoy día acá en la zona central se pronostica. Hoy te encargo los resfríos después. Muy bien, vamos. Sacando bolera y después poniendo bolera. Claro. Vamos a revisar la encuesta el día de hoy. Música a propósito. A ver. ¿El bot te acompañó? No, fíjate que no. Incluso no nos acompañó el votante habitual porque hubo solo 600 votos. Oh. Esperemos que, mira, cuando algún líder retuitee, eso va a subir a 3 millones... 4 millones de votos. Bueno, le preguntamos a la gente qué opinaba de las razones por las que no debiese haber sido nombrada la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, por las críticas más habituales que se le han hecho, que tienen que ver con la siguiente cosa. Ser de la UDI parece que no es lo más importante. 6,8% dice que por eso no debería haber sido nombrada. El 12% por ser pariente de Pinochet. El 31% dice que no ve ningún problema con el nombramiento. Y el 49% por admirar a Pinochet y todo lo que significa Pinochet, ¿no? Porque hay gente que decía por sus dichos, por su no respeto a los derechos humanos. Bueno, admirar a Pinochet incluye todo aquello, ¿no? El 49% está en esa línea. Ahora dice acá, la bici, dice, huevear por quién fue el tío abuelo es de lo más rebuscado. A ver, ¿cuántos tienen una relación cercana y cotidiana con sus tíos abuelos? Entonces, si no se trata de tener tíos abuelos, se trata de tener ese tío abuelo. Claro. Y ella cree que es algo así como, ay, oye, ¿quién pesca a sus tíos abuelos? No. Si eres tío abuelo de Satán, te lo van a cobrar cuando seas ministro. Bueno, eso sería lo que te puedo decir desde aquí, desde esta tribuna. Oye, nos queda tiempo, nos queda un minuto. La caleta. Que, les voy a contar quién es mi tío abuelo. ¡Oh! ¡Wow! Julio Martínez, ¿no? Ya eso lo sabía. No. Oh, ay. ¿Qué más me falta agregar que pase hoy? Oye, es que la polémica de ayer de la ministra Santelices fue que fue una casa de acogida de gente, de mujeres que estaban escapando, digamos, de la violencia intrafamiliar, pero se sacó foto cuando son lugares secretos. Y hay una polémica ahí con respecto de esta frase de "júzguenme hoy" a partir de los hechos de hoy. Y llegó, bueno, aquí te estoy juzgando, pues no podéis sacar foto en un lugar así porque son gente que son perseguidas por sus parejas para golpearla, entonces no... ¿Cómo es la cuestión? Y ahí, nueva polémica. No, si esto no lo va a hacer, no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. No, pero Marco, debiste haber comentado esto en el bloque noticias. Sí, es que lo acabo de ver. Se lo acabo de ver en... Ah, en, ya. En el momento. Fue su primera actividad. Sí, en la tarde de ayer. Bueno, ahí está. Muy bien, bueno. Entonces hasta mañana, gracias Carleta por todo el esfuerzo. No, gracias a usted. Oye, aquí te dice Mario Sáez Tapia: Marcelo, esas mascarillas que tú dices tienen una válvula de respiración que no sirve para la pandemia porque no protege a los demás, porque no filtra la exhalación. ¡Oh! ¿Qué dice Jadwe? A ver. ¡Wow! Llamemos al experto. ¡Qué sorpresa! Ya, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Y Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Lo nuevo es hacer trámites desde tu computador, por eso AFP Modelo tiene un sitio web seguro para que hagas tus trámites desde la casa. Compruébalo tú mismo ahora. Infórmate en afpmodelo.cl. Ahora viene el mejor programa musical de la década, ¿no? El Coleccionista de Huesos. Muchas gracias. Un gran programa de Marcelo Comparini. Un grande de los grandes, ¿ah? Vamos. Muchas gracias, Nano. Chao. Chao, hasta mañana. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, # Lejos Más Unidos Que Nunca, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa, Clínica Bupa, Tarjetas de Crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron Esto No Es Plaza Italia, Nunca Es Suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con El Coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal, sus canciones, sus recuerdos y sus historias, en una hora hecha especialmente para tus oídos. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana. Cami, acompáñame a pasear al Bruno. Pero papá, ¿cómo quieres que te acompañe si solo puede ir una persona? Pero una vueltita nomás, hija, ya, pues acompáñame. Pero si no se puede. ¿Cómo? Debe pasearlo una persona por solo 2 cuadras a la redonda y sin demorarse mucho. ¿Sabes qué, hija? Tienes toda la razón. Sí, pues papi, porque si nos cuidamos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Y tu perrito. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Tope descuento 20 mil pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl. ¿Recuerdas dónde fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además,